actividad. Ahí va. La vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Hoy vamos a hablar sobre la libertad, sobre los encierros, sobre cómo es capaz de enloquecernos la vida moderna. Te voy a presentar a un colifato ilustre, don Hugo López, a otro colifato que es el inspirador del Frente de Artistas del Borda, don Alberto Saba. Vamos a escuchar además a un genio, Pepe Soriano, el actor Pepe Soriano, y también una versión rapeada de otra genialidad, La balada para un loco, de Horacio Ferrer y de Astor Piazzolla. Estamos celebrando porque hace apenas 2 días nació Dante, el hijo de Mariano Randazzo, uno de los compañeros que hace este programa junto con Claudio Acuña, con Diego Gassi, yo que me llamo Sergio, y con una idea. Antiguamente, para abrir ciertas puertas mágicas, había que decir abracadabra. Ahora, para abrir este programa, decimú. El manicomio, desde mi punto de vista, es un campo de concentración de personas, porque ahí están, lo que yo digo, internados, detenidos y desaparecidos. Terminar con lo que la gente conoció con la palabra manicomio. Esto hay que terminar, porque eso es como una cárcel. La cárcel no ayuda. Salud significa vivienda, educación, buena alimentación. Ahora, el sistema médico, o sea, cuando estás enfermo, hay que transformarlo totalmente. Hoy nadie dice que una enferma mental es una bruja, pero casi que se le sigue haciendo lo mismo, ¿no? Decimo. Decimo. Hoy estamos haciendo nuestro programa en MU Punto de Encuentro, en Hipólito Yrigoyen 1440, o sea que estamos usando un bar y un café como nuestro estudio de radio. Y estamos tomando café con Alberto Saba y con Hugo López. A ver, vamos a hablar sobre la locura, vamos a hablar sobre la salud, vamos a hablar sobre el sistema, sobre las cosas que nos enloquecen y las que nos hacen bien, o por lo menos vamos a hacer el intento. Alberto Saba es artista, psicólogo social, docente e inspirador de una experiencia que para nosotros, a través del trabajo periodístico, ha sido siempre increíble y maravillosa, que es el Frente de Artistas del Borda. Y Hugo López es así uno de nuestros colifatos ilustres, porque además de integrar el Frente de Artistas del Borda, integra también la Radio La Colifata, pero también está prendido a La Vaca. Ha sido presentador, por ejemplo, de Manu Chao cuando viene a la Argentina, y es el conductor de El Hombre de la Vaca, uno de los programas de radio que lleva adelante la cooperativa. Alberto, ¿hay algo más que quieras decir sobre vos mismo? También presido la Red Argentina de Arte y Salud Mental, que es un movimiento que surge a partir de la experiencia del Frente de Artistas del Borda, que generó los festivales latinoamericanos de artistas internados y externados en hospitales psiquiátricos, y a partir de ahí vimos la necesidad de crear una especie de asociación que le llamamos Red Argentina de Arte y Salud Mental. Don Hugo López, ¿vos querés decir algo más acerca de vos mismo? Sí, yo quiero decir que de chico me dijeron que era un ser humano, y el otro día le hice un reportaje a Dios y me dijo que casualmente está arrepentido de haber creado el ser humano. Dice, si hubiese dejado el planeta con los animales y los vegetales, otro sería el mundo. Mire lo que ha hecho el hombre normal. Guerras, masacres, infecta las aguas, la tierra, la codicia. Entonces, no sé, me dijo Dios, dice, la verdad que no creo ni en mí mismo, que se hizo ateo debido a su fracaso con el ser humano. Ha sido la autodesmentida divina. Sí, sí, y después me recitó algo de Discépolo, que dice, ya no creo ni en mí mismo, por eso que si esta noche me vieran pasar borracho con quien no debo pasar, en el tango ese famoso. Dice que pasó con María Magdalena, que parece, según la historia, era un travesaño. Ah, la flauta. Y pasó el brazo con ella. Pero reconozcámosle a Dios. No hay que discriminar, ¿viste? Está bien. Por lo menos es cierto que creo a Discépolo, así que hay, tiene algunos puntos a favor. Yo lo que creo que no fue el problema la creación del hombre, sino los sistemas que crea el hombre, los sistemas políticos que hace que aparezcan estas miserias humanas que vos decís. Me parece que en un sistema político distinto el hombre sería otro. Y nuestra calidad de vida sería también distinta. No, eso es verdad, pero resulta que los que tienen el poder crean este sistema, los factores de poder, que deben ser 4 o 5 nada más, ¿no? En todo el mundo. Un puñado, claro, el poder está muy concentrado en pocas manos. Claro. Y frente a eso, además, lo que hace parecería ser un estilo, les propongo una propuesta de tema acá mientras tomamos cafecito, es que un modo de dominar es etiquetar a todo el mundo, hacer, por ejemplo, como locos, como, o sea, como crear identidades, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, que te dejan enclaustrado. Antes era el enemigo del comunismo, ¿no? Era el miedo al comunismo. El comunismo medio pasó de moda. Ahora encontraron el terrorismo. Y después encontrarán, no sé, el socialismo, el clavinismo o el tetratrismo. Cualquier nombre le ponen. Cualquier nombre. Hay que buscar un enemigo del sistema este para que siga el sistema. Tal cual, es una vieja estrategia política, saben mucho estos muchachos. Ahora, Alberto, por ejemplo, en ese sentido, frente a una cuestión de sistema, como vos decías, el sistema crea mecanismos de poder y demás, ¿qué rol cumple una experiencia como la del Frente de Artistas del Borda en ese sentido? ¿Es solo algo dedicado a la salud o está pensando en un tema más global como el que vos planteabas recién? Yo creo que es toda experiencia está posicionada desde un lugar ideológico, ¿no? Me parece que Pichon Rivière decía, el artista tiene como dos opciones: o refrenda un sistema para que quede tal cual, para el statu quo del sistema. Cuando digo sistema, puede ser un sistema personal, grupal, familiar, institucional, colectivo, o es un agente de cambio, es un transformador, es un revolucionario. Yo creo que esta experiencia con el Frente Artista del Borda y otras, lo que produce son cambios para sí y para los demás. O sea, yo creo, a partir de lo que decía Hugo, el hombre tiene dos opciones: o se queda en lo que es, en ese statu quo social, o es un agente de cambio, es un transformador, que puede producir cambio para sí y para los demás. Y a mí me parece que la experiencia del Frente Artista lo que tiene también es una estructura social, política, ideológica, que individualiza, segrega, privatiza. El Frente intenta, de alguna manera, como socializar esa experiencia, ¿sí? Donde todos tengamos voz y voto, donde todos podamos resolver, tanto aquel que es el más viejo de fundador o iniciador de la idea, como aquel que recién entra. Eso horizontaliza el poder y distribuye los roles en función de esa socialización. Entonces, creo que en vez de ser una estructura vertical, como es el sistema, donde hay un director, un jefe, un presidente, y que los de abajo están a expensas de esa estructura, aquí lo que intentamos es que esa estructura sea horizontal y que todos seamos partícipes de esa experiencia. Hugo, y en ese punto, para explicarlo desde el otro lado, ¿qué significa la locura y qué significa esa posibilidad de salir, de encontrar caminos distintos que no te dejen como enjaulado, ¿no es cierto? Claro, bueno, la locura es un estado que entras en un lugar oscuro, en un laberinto. Entonces, como dice acá el amigo Saba, el arte te ayuda a salir del laberinto, porque no encontrás salida. El arte, la comunicación, bueno, el afecto, todo, la música, el canto, bueno, todo es arte, ¿no es cierto? Te ayuda, como te puede ayudar también la economía, porque yo, mi ejemplo, por ejemplo, dice, de ¿por qué te enloqueciste? La pobreza me enloqueció. La pobreza. La pobreza, de no poder salir, de vivir adentro de una pieza, sin baño, sin dignidad de vida, con mis padres en conflicto. Y bueno, y eso me fue, como decía, una vez escuché que el cerebro es como una biblioteca que puede cargarse de tantos recuerdos malos, ¿no? En este sentido, malos. Y cuando se acumula mucho, estalla. si a la biblioteca, que está contra la pared colgada, le pones muchos libros, se cae y se derrumba y se mezcla todo. Eso es una interpretación mía delirante de la locura. A otros le vendrá por otra cosa. A mí me vino por eso. Por eso discutí con una señora Radio Continental que me dijeron, los ricos también enloquecen. Sí, enloquecen, pero enloquecerán de pelotudos, por boludo, ¿viste? Pero yo tenía una cosa real para enloquecer. Tal cual. Ahora, si vos querés tener 20.000 millones y querés 40.000 millones y enloquecer por eso, jodete. No, que en general, lo que decía Hugo, en un sistema social que justamente genera pobreza, angustia, falta de oportunidades, falta de trabajo, falta de todo, lo que genera son enfermedades. Uno de los sufrimientos más grandes en un sistema social donde gran parte de la población es pobre, o sea que no tiene recursos como para poder subsistir, genera locura, entre otros sufrimientos. Ahí nos quedamos entonces con varias ideas. Una de ellas, la que dice Hugo, con respecto al sufrimiento que representa la locura, lo que decía también Alberto, para no quedarnos tampoco con esa película romántica de que la locura es algo muy simpático, alegre y demás. Y al contrario, lo que saca de la locura, como decía Hugo, es el arte y cantidad de cosas de gente que cuando lo hace le dicen que son locos por hacerlo. Pero quiere decir que entonces hay una forma de locura en el sentido de liberación y de emancipación de la persona que es muy importante. Y Hugo, me quedé pensando, nunca hay que subestimar la boludez humana hablando de los ricos, pero ya volvemos para que nos cuenten Alberto Saba y Hugo López cómo está la situación hoy en el Borda. Decimu. En el país de las vacas, Decimu para garantizarte el camino al éxito. Diez años meta mugir y aún no somos asado de nadie. Si trabajas en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabe que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org, el sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. Morón sumó un nuevo servicio de recolección diferenciada de residuos reciclables. Todos los barrios tendrán su día verde. Lunes, Villa Sarmiento; martes, Aedo; miércoles, El Palomar; jueves, Morón; viernes, Castelar. En tu día verde de 7 a 12 del mediodía, saca los papeles, plásticos, vidrios y metales. Municipio de Morón. ¿Para qué sirve el periodismo de rock? Revista Dale profundiza sobre la pregunta que muchos periodistas quieren evitar. La tecnología puso al desnudo las falencias de una raza en decadencia. ¿Un mal necesario o una especie en extinción? Una especie en extinción. Opinan Germán Dafuncio, Wallace, Bobby Flores, Claudio Kleiman, Alfredo Rosso, Sergio Ciancaglini y muchos otros. Revista Dale, en kioscos y por suscripción. www.revistadale.com.ar. Abróchense los cinturones, que ahí viene la poesía diciendo mu, con nuestra poeta favorita, doña Daniela Andújar. Contra la inercia, contra la ley de gravedad. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial. Contra la copia, a favor de la libertad y, sobre todo, mente contra lo irremediable. Poesía diciendo mu. De las ciencias exactas, lo que más me gusta es la inexactitud para describir el atardecer, la alegría, la falta de frazadas de un padre desempleado. Ya de las inexactas o humanas, me encanta la exactitud de sus errores para explicar la tos, el terror, la verdadera taquicardia sísmica. Sus analgésicos siempre recuerdan su ineficacia. Sus analgésicos explican cuánto ignoran. Ante la presencia de un médico, consulte siempre a su duda. Fue Daniel Andújar con su poesía Diciendo Mu. Seguimos en Decimú, hoy estamos en Mu Punto de Encuentro, en el bar, tomando café y charlando sobre los sistemas, el poder, la política, la locura, la salud, los ricos boludos, como decía recién Hugo, que tienen tanta plata y enloquecen mal. Pero Hugo nos hablaba también de cómo la locura es producto, a ver, hago una breve traducción, de todo un sistema social, ¿no es cierto? Puede ser producto de esto, y aparte de un poder que va expulsando gente. Porque no es raro tampoco que en el Borda, por ejemplo, la mayoría de la gente que está siempre son pobres, gente de la calle y demás. ¿Te acordás, Saba, de lo que del poema de Silvina Barner? Sí, que dice Marisa Barner. El manicomio estatal está lleno de pobres locos y de locos pobres. La pobreza enloquece y la locura empobrece. A veces se puede salir de la locura, pero ¿cómo se hace para salir de la pobreza? Muy buena pregunta. Un poema de Marisa. Hugo López, uno de los integrantes del Frente de Artistas del Borda y también el conductor de El Hombre de la Vaca, que se puede escuchar también por www.lavaca.org, y estamos también con Alberto Saba, uno de los inspiradores del Frente de Artistas del Borda. Pero les quería consultar lo siguiente. Siempre se llevó adelante la idea de, a ver si me sale la palabra, desmanicomialización. Bueno. Salió de una. ¿Qué es la idea de también lograr una emancipación con respecto a los manicomios? Pero entonces, esa idea fue también un poco trastornada por mecanismos de poder que tomaron la idea pensando en cómo destruir manicomios y cómo destruir hospitales. ¿Qué pasa en el Borda y cómo entender, Alberto, la situación actual en ese hospital? A ver, primero, cuando se habla de desmanicomialización y generalmente el poder de derecha bastardea el concepto y lo utiliza para sus propios intereses. O sea, Macri, aquí, cuando intenta, apenas sube, él usa el término desmanicomialización, pero para cerrar el Borda o cerrar los manicomios y generar como un consenso social de que es bueno cerrar los manicomios, pero no quiere desplegar un dispositivo desmanicomializador, lo que quiere es suplantarlo por un centro cívico, o en su principio era un emporio inmobiliario tipo Puerto Madero, que servía a intereses de una clase, de una élite social. Pero no es que él iba a volcar ese proyecto de cierre de manicomio en un proceso desmanicomializador, que sintéticamente sería el cierre progresivo del manicomio, no del hospital, no del edificio, porque los manicomios se convierten en un hospital general y todos los hospitales tendrían que tener un dispositivo de atención del sufrimiento mental. Y el Estado debe garantizar no solo la atención, sino que en tratamiento ambulatorio, con internaciones muy cortas, que no superan los 15 a 20 días, sino que debe garantizar la vivienda, el trabajo, la educación y los afectos. Ese es un verdadero proyecto desmanicomializado. Ahí está, es una cosa mucho más completa, no es solo cerrar la puerta, tirar abajo y construir ahí un hotel, por ejemplo. El Borda en este momento está en una situación de conflicto muy contradictorio, porque vos tenés a los sindicatos que quieren defender el hospital público, pero en realidad lo que quieren defender es el manicomio. Con la excusa de salir a la calle a defender el hospital público, lo que están haciendo es defender el manicomio. Y también están en contra del centro cívico, de los cuales todos estamos en contra del centro cívico. Lo que pasa es que hay que diferenciar bien de esto que es hospital público, que es manicomio, que es un proyecto desmanicomilizador. Eso falta el debate, incluso dentro y fuera del hospital, ¿no? ¿Hugo? Bueno, yo estuve en un encuentro con la señora Michetti, que fue vicegobernadora de la Ciudad de Buenos Aires, en un café tradicional de Barracas. Ajá. Entonces ella habló de construir en los terrenos llamados los Altos de Barraca, y que toda Barraca se iba a valorizar y que las casas iban a valer más, y que, bueno, toda una historia que a la gente, imagínate, si una casa vieja vale tanto y haciendo el shopping, qué sé yo, vale tanto, la gente se entusiasma. Claro, déjame explicar esto, Hugo. Quiero decir que el Borda y hay una cantidad de hospitales, sí, están ubicados en terrenos hermosos. De hermosos terrenos. De árboles. Son los terrenos más valiosos de toda la República Argentina. Claro, y por eso se hace la comparación con Puerto Madero, así, claro, como el puerto en una época estaba abandonado, claro, y sirvió para hacer estos proyectos inmobiliarios que ahora están llenos de oficinas y demás. Acá habría una idea similar. Sí. Entonces yo le dije que nosotros teníamos, como dice Saba, un proyecto mejor, que esos terrenos se convirtieran en lugar de medicina, arte, ciencia, educación y distracción. Todos esos terrenos, porque según Naciones Unidas, en la capital federal falta espacio verde. No hay espacio verde. Los clubes sociales antes eran sociales, ahora lo han privatizado. Si vos querés una pileta de natación, tenés que pagar 300 pesos, 400, 100 pesos de cuota. Todos los clubes que yo he ido a Independiente o a Racing, que eran sociales, se convirtieron en privados. Y no hay lugar para donde uno pueda distraerse o hacer un deporte o hacer lo que sea. Y todos esos terrenos tenían... Bueno, la señora Michetti dice, bueno, tráeme el proyecto. Después renunció a la vicegobernadora, a la vicegobernación. Y después quedó todo ahí. Pero también es el mismo proyecto que tiene el Frente de Artistas, porque un día se hizo en la radio como una maqueta y cada cual decía lo que quería hacer de esos valiosos terrenos. Porque el verde cura, es curativo el verde. El verde cura, y además hay un proyecto... A ver, Alberto, ¿qué otras características tendría? Yo que estuve en un psiquiátrico particular, que era una casa donde no había sol, no había nada, comprendo lo que es tener un parque donde uno pueda salir y tomar un poco de sol. Claro, el verde cura es en serio, ¿no? Claro. No es una metáfora. Claro. Una cosa, cuando hablamos de manicomios, no solo estamos hablando de los manicomios estatales, sino que estamos hablando de los manicomios privados, sí, las clínicas privadas, que son tan siniestras como los manicomios públicos. Incluso la Ley Nueva Nacional de Salud Mental dice que no deben construirse nuevos manicomios estatales ni privados. Que eso, tocarle los intereses económicos de las corporaciones médicas, que se le va a cerrar las clínicas, indudablemente que ahí genera toda una reacción en contra de estos proyectos de manicomio. Tal cual, y Alberto, me imagino cualquier persona que nos esté escuchando que diría, bueno, pero ¿y qué se hace entonces con las personas que están actualmente en esos manicomios? La gente que está con un verdadero problema de incapacidad, por así decir, de desarrollarse en su vida. Primero, cuando hablamos de cierre del manicomio, no es el cierre del edificio. Y el cierre del manicomio, o sea, la gente que vive ahí, que en el borde son como 700, 800 en este momento, las experiencias a nivel mundial son que se va progresivamente, en la medida que las personas internadas, los compañeros internados se autovalen, van siendo externados del hospital. Pero no son externados y te largan en la calle, sino que con los mismos recursos económicos. El presupuesto en el borde en este momento me dijeron que está entre 12 y 15 mil pesos por mes por persona. O sea, con esos recursos económicos y con todos los recursos humanos, terapéuticos, se despliega un dispositivo social donde si la persona tiene un familiar que lo pueda contener, se alquilan departamentos en grupo de dos o tres personas. Yo estuve en Trieste, en Italia, y viven como amigos dos o tres personas, y el Estado está permanentemente asistiéndolos terapéuticamente. Y al mismo tiempo se crean cooperativas de trabajo. Si son albañiles, se crean cooperativas de trabajo, que al principio hacen trabajos en lugares del Estado y después entran a trabajar privadamente, y donde ellos tienen un sueldo básico en función de lo que gastaban en el hospital. En Italia tenían 800 euros por mes, y después la cooperativa, si tenía una ganancia, se repartía esa ganancia entre todos los cooperativistas. O sea, que el Estado debe garantizar el cierre progresivo del manicomio en 6, 7, 8 años, garantizar la vivienda, garantizar el trabajo, garantizar la educación en caso que le falte, y además los afectos, si la familia lo puede contar en la familia, sino entre ellos como amigos. O sea que ahí tenemos otro elemento, Hugo. El verde cura, pero el trabajo parece que también cura. Claro, sí. Y bueno, estar otra vez en sociedad, vivir en sociedad, en comunidad, ¿no es cierto? Y hay una novela muy famosa acá en la Argentina que se llamó Locas de Amor, que plantea esa experiencia donde tres mujeres salen de un psiquiátrico y van a vivir a un lugar asistidas, y se van sociabilizando y van encontrando su camino. No me dejes ir ahora. Acá, Doctor, ¿por qué estas pacientes y no otras? Bueno, porque las tres están psiquiátricamente compensadas para la externación. Después, porque en ninguno de los tres casos hay una adecuada contención familiar. Y por último, detecto el peligro de que comiencen a involucionar con las tareas que le estamos planteando en la clínica. Necesitan salir de la institución, reubicarse, recuperar de a poco. Ya vamos a seguir hablando con Hugo López, con Alberto Saba. Vamos a escuchar esos fragmentos de La Balada para un Loco en ritmo de rap, y vamos a escuchar también el rock del manicomio. Pero te propongo ahora una voz, la de un genio, José Pepe Soriano.